Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba, y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? Hormigas, abejas, cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar. Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Durante todos estos años, hemos soñado con lo que parecía imposible. Así y todo, hemos sido tozudas y testarudos en nuestro empeño, insistencialistas. Llegado este momento, sabemos que no hemos conseguido todo lo que nos proponíamos, que la realidad que hoy vive nuestro pueblo, aun siendo notablemente mejor que la que vivíamos en marzo de 2006 gracias al esfuerzo de tantas personas y asociaciones, no es la que necesita y merece. Por eso, permitidnos que al terminar nuestra trayectoria compartamos con vosotros y vosotras el sueño de cómo nos gustaría que fuera la convivencia en la sociedad vasca dentro de 5 años, en el año 2020. Todas las víctimas de la violencia, tanto las provocadas por ETA como por grupos parapoliciales y por las fuerzas de seguridad, han sido reconocidas y reparadas. Su recuerdo se mantiene como ejemplo de lo que no debe repetirse nunca más. ETA ha puesto fuera de uso operativo todo el armamento en su poder, lo que ha sido contrastado y verificado con garantías tanto por la sociedad como por la comunidad internacional. ETA ha reconocido el daño injusto causado y ha pedido disculpas a sus víctimas y sus familias. El Estado ha puesto en marcha una investigación en profundidad para desvelar la verdad sobre su implicación en violaciones de derechos humanos, incluyendo la depuración de los casos de tortura. Se han derogado las leyes de carácter excepcional, se ha acercado a los presos a su lugar de origen y se ha acordado entre los principales partidos e instituciones un programa de reintegración de las personas presas. Los partidos políticos han llegado a un acuerdo sobre unas bases mínimas para impulsar la convivencia, la memoria y la reconciliación. Los centros educativos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto están implicados en programas para impulsar una cultura de paz. Las principales instituciones han diseñado y puesto en marcha medidas para garantizar todos los derechos humanos de todas las personas. En las ciudades, pueblos, barrios, las personas dejan atrás el desencuentro y se relacionan con respeto, inclusión y curiosidad hacia el diferente. Este sueño no es ingenuo o inocente. Este sueño es posible. Este sueño necesita que en nuestro país cada persona, cada institución, cada agente involucrado trabaje por hacerlo realidad. Este sueño necesita que los partidos políticos, sin más dilaciones y excusas, se reúnan en un foro parlamentario en el que dialogar y acordar unas bases mínimas para convivir. Este sueño necesita que el Gobierno de España y todos los poderes del Estado hagan suya la petición de la sociedad de colaborar en este enorme reto de consolidar la convivencia, que dejen de utilizar la paz como una herramienta política, empleando las estrategias del pasado, y que atiendan a la petición de colaboración en el proceso de paz. Este sueño necesita que ETA ponga fuera de uso operativo todo su armamento de una manera rápida, contrastable y verificable, tanto por la sociedad como por la comunidad internacional. La existencia de armas ilegales es un peligro para toda la ciudadanía y un recordatorio constante e injustificable para todas las personas hasta ahora amenazadas. Este sueño es posible. Y este sueño necesita también que todas nosotras, todas las personas que hoy estamos aquí, seamos semillas para un futuro en paz. Nuestra semilla, la de Locarri, es nuestro compromiso con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, Su recuerdo debe permanecer y ser un recordatorio de lo terribles que son las consecuencias de la violencia y de los atentados contra la dignidad humana. Nuestra semilla también sois todas las personas colaboradoras y socias de Locarri. Vuestra labor, vuestro bagaje, vuestra capacidad de aportar, vuestro insistencialismo no deben ser desaprovechados. Todos y todas vosotras podéis seguir trabajando por la convivencia y aportando vuestro esfuerzo desde otros espacios e iniciativas sociales que desde lo plural y lo constructivo también están contribuyendo a este gran reto colectivo. Aún queda mucho trabajo por hacer. No queremos que la sociedad entienda que el final de la trayectoria de Locarri significa que la paz y la convivencia están consolidadas. Aún hace falta mucho esfuerzo. Por eso queremos pedir a toda la sociedad que, pese a los avances logrados, mantenga el espíritu crítico y la capacidad de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al camino de la paz. Es también nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Es nuestro sueño. Buenas tardes, noches, mañanas. Estamos una vez más en Godzilla en Madrid con un programa que hemos titulado El Carri Locarri, ¿dónde están los territorios de la paz? Está con nosotros Ana Elvira, que viene de Pamplona y viene a hablarnos del tema. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Hablamos de tardes, noches, mañanas porque ya sabes que las nuevas tecnologías, nosotros metemos nuestro audio en internet y cada uno hace lo que quiere de él. Así que no nos localizamos en el tiempo. Y la primera pregunta, Ana, es ¿quién eres y por qué estás hoy en Godzilla en Madrid? Bueno, pues soy Ana, vivo en Iruña, Pamplona, y estoy aquí por una invitación que me habéis hecho, que agradezco un montón, para contaros el trabajo que hemos estado haciendo, primero en el Carri y luego en Locarri. Son dos movimientos sociales pacifistas que trabajaron en torno al proceso de paz vasco. Nos gusta también que gente de fuera de Euskal Herria pueda conocer un poco el trabajo que se ha hecho y tener otra perspectiva diferente de la que llega aquí a través de los medios de comunicación. No, la verdad que es cierto, y uno de los grandes intereses del programa era enseñar alternativas que aquí no han llegado y que podría contarnos alguien en primera persona, que es lo que más nos interesaba. Pero entrando un poquito en materia, así de forma breve, como esbozando un pequeño resumen, ¿qué es Locarri? Bueno, pues Locarri ha sido, hablo en pasado porque terminamos nuestra trayectoria en marzo de este mismo año, ha sido un movimiento social que ha trabajado por la paz y la convivencia en Euskal Herria. El nombre de Locarri, en euskera, responde al significado de lo que sirve para unir. Y esa ha sido un poco nuestra intención, tratar de contribuir al proceso de paz en todo momento desde un punto de vista constructivo, inclusivo, y bueno, hemos tratado de hacer una aportación humilde, pero que creemos que ha tenido sus frutos. La verdad que, al menos desde aquí, como veíamos la historia, es que por un lado estaba la violencia de ETA, por otro lado la violencia estatal, y que elegisteis situaros en ese territorio intermedio, en esa tierra de nadie, donde quizá es difícil vivir. Entonces, nuestra primera pregunta, nuestra primera inquietud era, ¿cómo se vive en esa tierra de nadie? Bueno, yo aquí diría que no hemos vivido en tierra de nadie, sino en todo lo contrario. Hemos vivido en tierra de todas las personas que a lo largo de todos estos años han sufrido vulneraciones de derechos humanos. Sí que entendemos que es más lógico centrarse cada persona en el dolor de las víctimas que siente más cercanas, pero atendiendo a la realidad que hemos sufrido, ha habido violencia, ha habido personas que han sufrido muchísimo y creíamos que teníamos que estar con todas ellas. Unas de ellas han tenido más voz pública, otras ni siquiera han sido reconocidas, pero entendíamos que cualquier persona que ha sufrido tiene esa necesidad de reconocimiento, reparación y justicia de todo lo que le ha pasado. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar de la posibilidad de una entrevista con Ana para hablar de Locarri, del pasado de Locarri, que es el Carri, le pedí, mándame algo, mándame, no sé, algún material. Y me mandó varios documentales que para mí fueron muy bonitos y que es el mundo donde yo quiero vivir y donde creo, porque hablaban sobre todo del perdón y de gente que es capaz de perdonar en situaciones que no es que te quiten un boli, en situaciones muy graves y muy dolorosas. Entonces, no podemos evitar no incluir en este primer bloque de introducción pues unas preguntas un poco complicadas, quizá un poco abstractas, pero que creíamos muy necesarias. Y básicamente son que si existe la paz sin el perdón y que cómo se aprende a perdonar. Es una de nuestras obsesiones desde aquí de Madrid. Personalmente creo que el tema del perdón, o quizás más la palabra perdón, es controvertida porque alude más a un concepto moral, ¿no? Nosotros, más que hablar de perdón, hablábamos de reconocimiento del daño causado, por ejemplo. Más que nada porque el tema del perdón es de ida y vuelta. El perdón, para ser sincero, tiene que venir de un arrepentimiento sincero, pero la persona que debe otorgar el perdón, la víctima en estos casos, tiene todo el derecho del mundo a no perdonar humanamente. Entonces, yo creo que el perdón sí que es deseable, pero no es exigible, porque entramos en un terreno más íntimo, más personal, incluso se podría decir que más moral. Creo que hay que hablar de reconocimiento del daño injusto causado, hay que hablar de autocrítica, hay que hablar de lo que se ha hecho o de lo que se ha dejado de hacer. Y luego, bueno, por lo que comentabas de los documentales, estamos asistiendo en los últimos 4 o 3 años en Euskal Herria situaciones que antes eran impensables, hace 10 años eran impensables, que es que personas que han sufrido la violencia de diferentes ámbitos o personas que han ejercido la violencia están empezando a encontrarse cara a cara, y desde la escucha de persona a persona es donde se está empezando a ver el futuro de convivencia que queríamos. Bueno, por cerrar este primer bloque más introductorio, nos interesaba saber cómo comienza tu actividad, cuándo comienza, cuándo sientes la necesidad de unirte a este movimiento y qué te empuja a ello, qué te lleva a acabar en los brazos de Locarri. Bueno, yo comencé a trabajar en el CARRI, que era la asociación que precedió a Locarri, en el año 2003. Si tengo que ser sincera, entré a trabajar totalmente por casualidad, pero sí que venía de una intuición. Justo en enero de 2003 había estado en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, en Brasil, y allá, bueno, fui capaz de ver todos los movimientos sociales que provenían de todo el mundo, y ahí sí que se me creó esa percepción de que los cambios profundos tenían que venir desde la sociedad y no desde las instituciones, desde los partidos políticos, sino que era la propia sociedad la que podía empujar a que el mundo avanzara hacia lo que queríamos, ¿no? Y bueno, pues en enero estuve allí y, casualidades de la vida o no, en agosto empecé a trabajar en el CARRI. Y esa intuición que tenía, con el tiempo se ha ido haciendo todavía más profunda y mucho más real. Sigo pensando que la sociedad es la que es verdaderamente capaz de hacer los cambios. Bueno, pues después de esto y de abrir un poquito de boca, vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Todo Cambia, y creo que Ana nos tiene que comentar por qué eligió esta canción, porque le hemos dado la oportunidad de que elija el self-track o el track list, o como se diga en inglés, vamos, la lista de canciones, y creo que cada canción tiene una motivación íntima, o no sé si íntima o a lo mejor comunitaria, y nos gustaría que nos lo contara. Bueno, pues me gusta mucho esta canción de Todo Cambia, precisamente porque la escuché en un momento muy bonito allá en Porto Alegre, y porque también creo que refleja la situación de Euskal Herria, ¿no? Hace unos años vivíamos una situación muy alejada de la que estamos viviendo ahora, y hacia bien todo cambia. Podemos creer que es posible el cambio. Bueno, pues Todo Cambia, Mercedes Sosa. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Me brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, después de este canto de ilusión que es Todo Cambia con Mercedes Sosa, de la que también soy un rendido fan, vamos a entrar un poco en materia un poquito histórica. Y la pregunta es que, bueno, realmente, ¿qué es el Carry? Que parece que es el antecesor de lo Carry, y ¿qué significa en su momento y, bueno, cómo se constituye? Bueno, el Carry nació en el año 1992, era un movimiento social por el diálogo y el acuerdo. En aquel momento, aunque ahora nos parezcan territorios conocidos, aplicar el tema del diálogo al conflicto era de alguna manera una idea novedosa. Entonces, bueno, el Carry con el paso de los años fue adquiriendo mucha red de personas que confluían en esa idea de que el diálogo tenía que ser la solución para el tema que estábamos viviendo. Bueno, buscando información sobre lo Carry, colateralmente sobre el Carry, en un vídeo que habéis subido a la red que sirve un poco como de despedida, o esa fue mi sensación de la actividad de lo Carry, se habla que en un momento determinado la vía del Carry se agota. Y a mí siempre me surgió la duda de decir, ¿por qué se agota la vía del Carry y qué diferencias existen entre el Carry y lo Carry? Como acababa de comentar, el Carry nació en el año 92. Entonces, en el año 2005, después de 13 años de andadura, empezamos a pensar un poco cuál era el significado y cómo actualizarnos en el contexto del proceso de paz en ese momento. Entendíamos que las ideas que había defendido hasta ese momento el Carry, que eran sobre todo la de la no violencia y el diálogo, aunque no estaban garantizadas en aquel momento, sí que estaban socialmente conquistadas. Y que por otra parte se abría una nueva época, esto lo explico ahora, se abría una nueva época que también exigía unas nuevas formas de organización y otras nuevas formas de funcionamiento. Lo de la nueva época viene porque ya a principios del año 2006 ya había informaciones que hacían pensar que ETA iba a dar una tregua. Entonces en aquel momento ese cambio, esa transformación del Carry a lo Carry surge para que lo Carry incida en el día después del proceso de paz. En aquel momento teníamos la esperanza de que el proceso de paz de 2006 iba a ser el que iba a dar sus frutos, desgraciadamente no fue así, pero lo Carry nacía para dar una respuesta a ese día después que todas soñábamos con una herramienta fundamental que iba a ser la de la participación ciudadana. Entonces, en marzo de 2006 nace lo Carry como red ciudadana por el acuerdo y la consulta, con su herramienta base, con la participación ciudadana, y unos días después de la primera actividad pública de lo Carry, ETA efectivamente da una tregua. Entonces nos situamos en el escenario en el que queríamos estar con esa nueva herramienta. Bueno, entonces nace lo Carry y supongo que nace con unos principios nuevos y que tiene un objetivo claro. ¿Cuáles son estos principios y cuál es este objetivo? Los principios manteníamos aquellos que había defendido el Carry, por supuesto, que eran la no violencia, es decir, el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas, el diálogo, pero luego dábamos un paso más, que era la defensa del acuerdo. Lo que queríamos era que se diese un acuerdo entre todas las sensibilidades políticas en torno al conflicto existente, y que ese acuerdo político se ratificara a través de una herramienta que nos parecía imprescindible, que era la consulta popular. Bueno, pues en todo esto nace Locarri, y bueno, por lo que pude ver en el vídeo y por lo que comenta contigo de Puertas hacia adentro, en un momento determinado hay una manifestación en 2006 que para vosotras, de cara hacia adentro, supone algo importante. ¿Qué es esta manifestación? ¿Cómo la tomasteis? ¿Qué leísteis en aquel momento? ¿Qué sentíais? La manifestación de 2006 fue la última actividad pública del Carri y la primera de Locarri. Hicimos todo a la vez. Y realmente tendríamos que decir que fue una cura de humildad. Veníamos, el Carri, como he dicho antes, fue una organización realmente fuerte. Entonces, el cambiar a Locarri era una apuesta arriesgada, pero nosotras seguíamos pensando que conservábamos esa fuerza, que esa transformación se había entendido socialmente. Entonces, cuando en el Carri hacíamos manifestaciones, pues hacíamos en Bilbao, se llenaban las calles, igual había 30.000 o 40.000 personas. La primera manifestación de Locarri, en marzo de 2006, pues reunió unas 4.000 personas. En aquel momento nos dimos cuenta de que quizás los recursos con los que contábamos no eran los del pasado, y que teníamos que esforzarnos y trabajar para que la fuerza que había tenido el Carri la tuviera Locarri. Ahí hay una anécdota muy bonita, que bueno, hicimos un libro sobre la historia de Locarri y ahí se cuenta. Uno de los coordinadores del Carri, que iba en la pancarta, estaba venga a decir a las personas que íbamos en la pancarta: no miréis atrás. Eso tenía dos significados: uno, no os deis la vuelta para ver la poca gente que va a la manifestación, pero por otro lado era: no miréis atrás, no miréis al pasado, tenemos un futuro que afrontar y hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, como actividad, contenido político, esa manifestación no supuso nada en el proceso de paz, pero para nosotras fue situarnos en dónde estábamos realmente, un movimiento humilde que quería hacer una aportación constructiva al proceso de paz, pero que tenía las fuerzas que tenía en aquel momento. Me hace gracia pensar en 4.000 personas, porque quizá aquí en Madrid en algunos casos puede ser muy, poca gente, pero en otros sitios de provincias 4.000 personas es como que todo el mundo a que puede llegar el mensaje le ha llegado, pero sí, bueno. Claro, pero en Bilbao, pues eso, las manifestaciones sí, grandes tienen un recorrido concreto, que es una calle en cuesta, que te das la vuelta y ves toda la gente, y en este caso no fue así. Bueno, pues al final del mismo año, en diciembre de 2006, se produce el atentado de ETA en Barajas. Después de declarar la tregua, bueno, pues cuando pensábamos que estábamos en tregua, se produce el atentado. Y supongo que fue un golpe fuerte para vosotras en Locarri. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Qué sentíais en aquel momento? Pues, o sea, el día que se produjo el atentado en Barajas fue un mazazo terrible. Teníamos, como os he contado antes, sí que teníamos mucha esperanza en que estábamos por fin en el escenario que queríamos. ETA había declarado una tregua, se habían comenzado unas conversaciones entre el gobierno de Zapatero y ETA. Ahí también nosotras hacemos autocrítica, nos situamos un poco en la barrera, ¿no?, pensando que el tema ya estaba casi solucionado, y no hicimos esa presión de masa crítica que teníamos que haber hecho. Sí que cuando, en el otoño de 2006 ya se veía que la cosa no estaba yendo como debería, pero realmente el atentado de Barajas, aparte de lamentar la muerte de aquellas dos personas que murieron allí, fue un mazazo terrible, porque la sociedad vasca estaba realmente ilusionada con ese proceso de paz. Y ahí comenzó una larga travesía en el desierto de desesperanza. Y nosotras, como Red Ciudadana, como movimiento social, queríamos mantener la esperanza y costó mucho. Fue muy, muy difícil. Lo recuerdo como unos años de 2007 a 2009 muy malos, muy malos. ¿Os planteasteis dejar en algún momento la actividad de Locarri con toda esa desesperanza que nos comentas? Sí, sobre todo, claro, en 2006, después del atentado Barajas, todavía, bueno, teníamos pocos meses de vida y intentábamos seguir haciendo propuestas, pero sí que en 2009 o así, en algún momento, sí que realmente pensamos en dejarlo porque la situación era terrible y no se veían oportunidades de desbloqueo por ningún sitio. Afortunadamente esperamos y pudimos hacer algo, creo que importante. Afortunadamente. Bueno, pero en 2007 pasa algo que, bueno, al menos reflejáis en vuestro libro y en el vídeo que habéis publicado, y es la consulta popular de Guernica. ¿Qué es? ¿Cómo fue? ¿Por qué surge eso? Bueno, en 2007, la consulta popular de Guernica fue en 2008, pero todo esto viene de un precedente que es en 2007, después de, ¿no?, de esa frustración del proceso de paz con el atentado de Barajas, es en el que nos centramos en el tema de la consulta como herramienta para desbloquear el proceso de paz, entendiendo que, como también he comentado al principio, que la sociedad era la que tenía que empujar el proceso. Entonces hicimos varias publicaciones pedagógicas sobre la consulta popular e iniciamos una recogida de firmas para apoyar una consulta popular que desbloqueara el proceso de paz. Cuando estábamos haciendo esa recogida de firmas, el entonces Lehendakari Ibarretxe ofreció su proyecto de consulta, que luego fue rechazado en el Congreso. Ahí, bueno, también sufrimos una pequeña crisis interna, pues porque, aunque era una reivindicación legítima y que habíamos comenzado antes, la de la consulta, bueno, muchas de las personas que colaboraban en Lokarri no querían que se nos identificara entonces con ningún partido político y concretamente con el PNV en este caso, que era quien lideraba esta opción de la consulta. Y cuando, después de ese rechazo del plan Ibarretxe en el Congreso, queríamos seguir demostrando que la consulta era una herramienta válida. Y entonces nos planteamos la opción de hacer nosotras una consulta popular y nos lanzamos. Hicimos en octubre de 2008 una consulta popular en Guernica utilizando los colegios electorales que se utilizan cuando hay elecciones, con apenas nulo apoyo político, solo con nuestras fuerzas, que eran muy justas. Compramos un montón de urnas. Hicimos un sistema también de voto por internet, bueno, una organización impresionante, y la pregunta que hacíamos era si considerábamos, o sea, si la ciudadanía consideraba era una consulta sobre la consulta, es un poco difícil de explicar, si la ciudadanía consideraba que una consulta podría desbloquear el proceso de paz. Nos habíamos puesto unas expectativas muy altas de que más del 50% de la población de Guernica, un poco como representativa de Euskal Herria, acudiera a esa consulta. Y cuando terminó el día, no habíamos llegado al 20% de la consulta. Este fue otro de los momentos críticos en los que pensamos que teníamos que desaparecer. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo ahora, por ejemplo, recuerdo aquello con mucho cariño, por varias razones, ¿no? Porque demostramos que se podía hacer, que podías hacer una consulta popular y no se hundía el mundo, que se trataba simplemente de preguntarle a la gente a la que vive el día a día qué se podía hacer. Y entonces que era una herramienta legítima, que no había supuesto ningún drama, que organizativamente se podía hacer, si nosotras la habíamos hecho con los pocos recursos, de otra manera, institucional o con apoyos, también se podía hacer. Entonces que seguíamos confiando en aquello. Y luego también es curioso porque vinieron de Observadores, un autobús desde Barcelona, y dentro de ese autobús iban personas que, bueno, que luego han formado parte de todo este movimiento independentista. Entonces, bueno, pues también nos gusta pensar que de alguna manera pudimos, ¿no?, colaborar con esa semilla de la consulta popular. La verdad que tuvisteis momentos para dejarlo como sí, mil, sí. Momentos para seguir pocos, ¿eh? Sí. Pero menos mal que... Sí. Nosotras tenemos una palabra que creo que no existe, creo que nos la inventamos. No, aquí palabras que no admita la RAE no admitimos en el micrófono. Pues, dila, escribe en un papel. Existe. Y decimos que somos insistencialistas, ¿no? Otras nos han dicho que éramos unos pesados, pero para nosotros sí, siempre hemos tratado de identificar las oportunidades, por pequeñas que fueran, e insistir. Y yo creo que al final eso fue la clave un poco de nuestro trabajo. Sí, un poco. Yo creo que la lucha tiene momentos, los menos de la lucha son los momentos de subidón y los más son los momentos de andar por esas mesetas desérticas. Así es, sí, sí. En las que hay que seguir. Bueno, vamos a dejar de hablar, que somos un pelín cansinos, y coméntanos qué canción nos propones ahora. Pues ahora me gustaría escuchar la Rubeltzak del grupo Ertzainak, que bueno, viene a dar un poco también, como hemos estado hablando de esta época de travesía del desierto, la letra viene a hablarnos sobre cómo remendar las pieles negras, ¿no? Creo que por mucho que ahora estemos en otro momento social, no hay que olvidar toda la época de sufrimiento que hemos tenido. Bueno, vámonos con la Rubelchak. No la traducimos al castellano porque entendemos que todos nuestros oyentes entienden el euskera, ¿no, Enrique? Eguaren bihotzeko begirada zaurituak buruzatzen ditugu plaza desolatuetan gerraiaraien mehatxuak airean doaz justiziaren larru beltzak sardeskatuz denboraren horratzak lega canción, seguimos y bueno, parece que en un momento determinado aparece un personaje que es central, bueno, que es muy importante en la actividad de Locarri, que es Brian Curring, que es un abogado sudafricano, aparece en esta escena y bueno, nuestra pregunta es ¿cómo llega este hombre de las antípodas del mundo a Euskal Herria y qué efecto tiene su llegada a vuestro escenario? Sí, la irrupción de Brian Curring la verdad que a Locarri le abre una puerta. Desde los tiempos del Carri sí que es verdad que había habido mucho contacto con la comunidad internacional, siempre buscando apoyos al proceso de paz, ¿no? Teníamos la sensación de estar un poco abandonados en este tema y siempre, bueno, pues la comunidad internacional podía echar una mano. Brian Curring es, como decías, un abogado sudafricano que es experto en resolución de conflictos, participó en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Luego también en Irlanda del Norte con todo el tema, o sea, estaba especializado en el tema de presos. Y bueno, en otoño de 2009, que era un momento terrible en el que parecía que no había ninguna luz al final del túnel, Brian Curring se pone en contacto con nosotras y nos propone que le organicemos una charla en Euskal Herria para explicar el trabajo que él está haciendo con la izquierda abertzale. Para nosotros, bueno, siempre, como decía, siempre que vemos una ventana abierta nos lanzamos y organizamos aquella charla. Y en esa charla, Brian Curring nos cuenta que está trabajando con la izquierda abertzale para ver cómo pueden llegar a volver a ser legales en las instituciones. El argumento que venía a decir Brian Curring era que nadie podía garantizar que sin la violencia de ETA se pudieran resolver otro tipo de problemas. Pero lo que era seguro era que con la violencia de ETA no se podía llegar a ningún sitio. Y que en ese sentido, bueno, pues la izquierda abertzale también tenía que hacer una apuesta por un cambio hacia unas vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Y aquella charla yo la recuerdo ahora como el principio de que se empiezan a despejar las nubes y comienza a salir el sol, porque sí que es verdad que a partir de ese momento se empiezan a suceder un montón de acontecimientos positivos. Bueno, entre ellos no cabe duda que en 2009 se abre un debate en la izquierda abertzale en el que se plantean el tema de la violencia. Cuéntanos un poco cómo vivís este momento y qué efectos tiene sobre vuestra actividad. Sí, la palabra que nos dio Brian Currin sobre este debate de la izquierda abertzale realmente nos convenció, y sí que dedicamos bastantes de nuestros esfuerzos a un poco a generar confianza en la sociedad y en el resto de partidos políticos de que ese debate de la izquierda abertzale era serio y iba a tener unas consecuencias muy, muy positivas. Y bueno, y fue así que se empezaron a suceder diferentes declaraciones de la izquierda abertzale, en contra un poco de los tiempos de la violencia y abriéndose a unos nuevos tiempos donde las herramientas tenían que ser exclusivamente democráticas y pacíficas. ¿Pensáis o valoráis que la charla con Brian Currin en cierta medida abre esas puertas, o pensáis que en la izquierda abertzale ya existía ese germen? Sí, no, la izquierda abertzale estaba haciendo ese debate, Brian Currin les estaba ayudando, y esa charla yo creo que nos ayudó mucho a nosotros a recuperar esa esperanza y otra vez esa energía que necesitábamos para ver las oportunidades. Y ese debate de la izquierda abertzale era una oportunidad. Bueno, y en todo esto llegan las coles de Bruselas y se produce la declaración de Bruselas. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, pues gracias también a la intervención de Brian Currin se produce la declaración de Bruselas, que es una declaración de varios líderes internacionales, entre ellos varios premios Nobel, que piden a ETA un alto el fuego permanente y verificable que sea respondido debidamente tanto por el Estado español como por el Estado francés. Como decía antes también, el empuje internacional siempre ha sido importante, y creemos también que para ETA en ese momento, que la comunidad internacional, además de la sociedad vasca, que se lo llevaba demandando durante mucho tiempo, le hicieran esa petición tan clara, derivó en que ETA en aquel momento declaró ese alto el fuego permanente. Y bueno, la contribución de Locarri en ese sentido fue intentar difundir, repartiendo folletos en la calle, adhesiones de personalidades conocidas de la sociedad vasca, de la cultura, un poco difundir esos contenidos de la declaración de Bruselas, siempre con ese objetivo que comentaba de alimentar la esperanza, ¿no? En el momento que alimentas la esperanza, alimentas un poco también la acción. Y era lo que buscábamos, que la sociedad vasca, después de la frustración del proceso de paz de 2006, volviera a tomar las riendas del proceso de paz. Bueno, y vamos un poco a salto de mata, pero porque el tiempo al final sí es un enemigo muy cruel. Y vamos a llegar al tema de Sortu. Aquí en la meseta, las siglas que se producen por ahí por Euskal Herria siempre nos acaban sí, despistando, pero vamos, nos quedamos con estas. En un momento determinado surge Sortu y existe un debate sobre los estatutos bajo los que quieren fundarse. Uh-huh. ¿Ese momento que supone para vosotras? Y bueno, pues nosotras realmente aquí también tuvimos, creo que una contribución importante, porque fue Locarri quien organizó la presentación de los estatutos de Sortu. Nosotros nos comprometimos a organizar ese acto porque teníamos informaciones que decían que este nuevo partido de la izquierda abertzale iba a ser claro y contundente con el tema de la violencia de ETA. En el momento del acto realmente no conocíamos el contenido de esos estatutos, pero en aquel acto en el que participaron Rufí Etxeberria y Íñigo Iruín, donde expusieron primero el contexto político y luego lo que eran los estatutos de Sortu, también fue una alegría inmensa, porque ahí rechazaban explícitamente la violencia de ETA. Y eso era algo que iba a contribuir también a que se diera un elemento fundamental para que el proceso de paz fuera irreversible, que era que todas las sensibilidades políticas pudieran estar representadas en las instituciones. Se abría esa puerta a la legalización de la izquierda abertzale. Uh-huh. Que era un poco lo que postulaba Brian Currin, ¿no? Así es, sí. Bueno, en el 2011 llega la conferencia internacional. Primeramente querríamos saber qué es esa conferencia internacional de 2011, y posteriormente a ella, o tres días después de la conferencia, llega un anuncio de ETA en el que dice que se va a producir el cese definitivo de la actividad armada. ¿Creéis que hay una relación entre los dos sucesos? ¿Que la conferencia acaba dando el último empujoncito a ETA para que anuncie el cese definitivo de la violencia? ¿Creéis que no? Bueno, analiza todo este contexto de sí. 2011. Bueno, la conferencia internacional de Aiete de octubre de 2011 Bueno, para nosotras también fue como el broche de oro a nuestra actividad después de muchos años de frustración. Esas relaciones que habíamos tenido con Brian Curran y con otro tipo de organizaciones internacionales, bueno, hace que nos propongan que Locarri se encargue de organizar la conferencia de Aiete. En muy pocos días, en 9 días, organizamos un evento que, bueno, se escapaba completamente a nuestras posibilidades, pero no sé cómo lo llegamos a hacer. Y bueno, y aquello terminó el 17 de octubre de 2011. La foto que podemos tener es reunidos en una sala la práctica totalidad de los partidos políticos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra y todos los partidos políticos de Iparralde. Iparralde es la parte norte de Euskal Herria que pertenece al Estado francés. Entonces es una foto de un consenso muy amplio sobre la necesidad de que se produzca ya la resolución del conflicto y que finaliza con una declaración que leen 5 líderes internacionales, entre los que se encontraba Kofi Annan, Jerry Adams, Jonathan Powell, y a las 5 de la tarde hacen esa lectura, esa declaración de 5 puntos en que exigen a ETA el cese definitivo de su actividad armada. Y 3 días después, ETA responde a ese comunicado y da la noticia que llevábamos queriendo escuchar desde hacía muchísimos años. Entonces, creemos que el hecho de que estuvieran sentados en esa sala esos partidos políticos, de que la comunidad internacional también actuara positivamente, puso unas barreras de seguridad para que ETA pudiera hacer ese anuncio y ser muy consciente de que no podía dar marcha atrás. Porque si no, la sociedad, desde siempre, los partidos políticos y la comunidad internacional no iban a perdonarle una vuelta atrás. Entonces, fue muy positivo por eso, porque se creó esa barrera de seguridad para que ETA pudiera dar ese paso. Bueno, y una pregunta que casi es redundante y que sabemos la respuesta, pero no queremos que te vayas de aquí sin expresarlo. ¿Qué sentiste? Personalmente tú y luego el colectivo al oír ese anuncio del cese definitivo de la violencia. Pues recuerdo, bueno, esa tarde estando en la oficina y como hacia las 6:30 de la tarde, pues me comentan otros compañeros que se estaba rumoreando que se iba a dar ese anuncio a las 7 de la tarde. Entonces, muchos nervios hasta que llega el anuncio y cuando ves ese vídeo en el que realmente dicen que dan por terminada su actividad armada, se me está poniendo ahora la carne de gallina y en aquel momento... A nosotros también, ¿eh? Sí, o sea, fue... Por una parte, muy emocionante, mucha alegría, porque era lo que queríamos oír. Por otra parte, también un poquito, creo que hay que reconocerlo, de amargura, porque era algo que queríamos desde hace mucho tiempo, se podía haber hecho hace muchísimo tiempo y muchas personas habrían dejado de sufrir, ¿no? También yo creo que la nota de prensa que hicimos, vamos, prácticamente a continuación, también tenía ese recuerdo para las personas que habían sufrido y esa alegría de saber que no iba a haber ninguna otra víctima por parte de ETA. Entonces, bueno, pues sí que decíamos siempre que el día que se produjera ese anuncio íbamos a andar un poco levitando y realmente fue como quitarte un peso muy, muy grande, una mochila muy pesada y empezar a ver la realidad de otra manera, sabiendo que, bueno, que quedaban muchos más temas que solucionar, pero que estábamos ya en un momento en el que, pues eso, todas las sensibilidades políticas podían estar representadas y ETA había dejado la violencia. Locarri había considerado que esas eran las dos condiciones para que el proceso de paz fuera irreversible. Y eso fue pues el culmen a que fuera irreversible. Vamos con un poquito de música, que tenemos demasiado de punta los pelos y no podemos seguir hablando. Chori a Chori de Mikel Laboa, ¿por qué? Bueno, Chori a Chori es una canción muy especial, ha sido siempre en el Carri Locarri, la poníamos al final de las manifestaciones. Mikel Laboa era, bueno, pues una figura muy, muy querida en Euskal Herria y también colaboró con nosotras en muchas iniciativas, él y su compañera, firmando nuestros manifiestos y luego aparte que la canción es preciosa. Entonces, Mikel Laboa es obligatorio. Pues sin más, Chori a Chori de Mikel Laboa. Oak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen. Bueno, supongo que después de la alegría y el subidón y las lágrimas del momentazo del cese definitivo de la violencia, del anuncio por parte de ETA del mismo, llega la bofetada de la realidad y en ese momento hay que seguir trabajando y, bueno, ¿qué sucede a partir de ahí y cómo seguís trabajando? Eso, Locarri decía que las condiciones para que el proceso de paz fuera irreversible eran esas dos, ¿no? La legalización de la izquierda abertzale y el cese definitivo de la violencia de ETA. Eso hacía que el proceso de paz fuera irreversible, pero no quería decir que todo estuviera solucionado, entonces todavía había que seguir trabajando. Entonces, después de ese subidón, bueno, hicimos un análisis de cuáles eran los principales temas que había que abordar para ya consolidar el proceso de paz. Bueno, supongo que dentro de todo ese proceso para consolidar el proceso de paz, entra el foro social para impulsar el proceso de paz. Sí. Cuéntanos. Dentro de ese análisis que hacemos de qué hace falta para consolidar el proceso de paz, identificamos cuatro temas que eran a los que había que hincarles el diente, que eran el desarme de ETA, la reintegración de las personas presas, la garantía de los derechos humanos y cómo abordar el pasado. Entonces, como siempre habíamos creído en la herramienta de la participación ciudadana, pusimos en marcha el Foro Social para impulsar el proceso de paz, junto con una organización de Iparralde, Bake Bidea, y la colaboración de otras organizaciones locales de Euskal Herria y otras organizaciones internacionales. Entonces, para enfrentar esos cuatro temas que nos parecían claves, buscamos una fórmula mixta que consistió en traer a personas expertas del ámbito internacional que hablaran sobre esos cuatro temas, pero a la vez recoger aportaciones ciudadanas, que pensaba la gente, cualquier persona, a través de nuestra página web podía hacer sus aportaciones sobre esos cuatro temas. Entonces, uniendo lo que habían dicho los expertos internacionales y lo que había dicho la ciudadanía, elaboramos las recomendaciones del Foro Social, que son 12 puntos que recogen pues una especie de ideario de cómo hay que afrontar el tema de desarme, reintegración de personas presas, garantía de derechos humanos y cómo abordar el pasado. Entonces, esa sería como la hoja de ruta que habría que seguir para consolidar el proceso de paz. Algunas de estas recomendaciones ya fueron respondidas. Por ejemplo, en torno al desarme, se hablaba de que ETA pusiera en marcha algún tipo de mecanismo con verificación internacional para la puesta fuera de uso operativo de sus armas. Y eso es algo que inició, de ahí surgió también la Comisión Internacional de Verificación, que es quien de alguna manera está ayudando a ETA en este proceso. Y luego también pedíamos un reconocimiento del daño causado, una valoración crítica de lo que se había realizado a las personas presas y el colectivo de presos, el EPPK, en su día también hizo una declaración con este reconocimiento del daño causado. Así que esas recomendaciones, bueno, pues de alguna manera también fueron incidiendo de manera positiva en el proceso de paz. Bueno, casi llegando al final de vuestra actividad o en torno a ese final, surge una iniciativa de nombre impronunciable para mí, que ahora vas a decir tú el nombre, dínoslo. Itzorduak. Itzorduak. ¿Qué es eso? Bueno, uno de los objetivos de Locarri, que apenas he nombrado porque era un poco como el último de la fila cronológicamente, no por importancia, era el tema de la reconciliación. Entonces, en 2014, de enero a junio, organizamos unos coloquios en distintas localidades de Euskal Herria en torno a los temas que se proponían en el Foro Social, buscando que, bueno, una persona que de alguna manera estuviera vinculada, por lo que fuera, al tema del que iba a hablar, con un aforo máximo de 30 personas, pudieran hablar en confianza, escucharse unos a otros, y al final resultó ser una iniciativa muy bonita porque, bueno, participaron todo tipo de personas, desde expertos en derechos humanos hasta víctimas de ETA, víctimas del GAL, gente que trabajaba en torno al tema de la tortura, un sindicato de la Ertzaintza, Vamos, personas de todo tipo que al realizarse los coloquios en un entorno un poco más íntimo provocó situaciones verdaderamente interesantes, ¿no? Podría contar una, la cuento porque esta persona la hizo pública, ¿eh? Si no, vamos, queríamos respetar lo que se habló en aquel momento. Pero en un Itzordu que participó una víctima del GAL, una familiar de una víctima del GAL, cuando estaba hablando en el turno de intervenciones de las personas que estaban allí, un exdelegado del gobierno de Vizcaya, años atrás, pues le llegó como a pedir disculpas porque en aquellos tiempos del GAL se llegaba a brindar con champán, ¿no?, cuando producían algún atentado, y le quiso pedir disculpas. Y en aquel momento también estaba una persona que pertenecía a la Policía Autonómica Vasca, a la Ertzaintza, y también, aunque él no había participado, también le pidió perdón por la carga policial que se hizo en el funeral de su hermano. Entonces, se produjeron ese tipo de momentos íntimos que son los que, bueno, van generando convivencia y van creando convivencia. Y muchos más, pues eso, que no cuento pues por respetar eso. Y que al final nos dimos cuenta de que era una fórmula muy sencilla, que lo único que se buscaba era tener ¿no?, un poco de confianza, donde cada una pudiera expresarse, escuchar sobre todo al diferente, sin prejuicios, y de ahí salieron cosas muy, muy, muy bonitas. Por cierto, ¿qué significa Itzorduak? Itzorduak es como una mezcla de itzes, palabra. Entonces, bueno, era una mezcla entre palabra, escuchar, algo así. O sea, que si inventasteis otra palabra que no está en la RAE... La RAE vasca. La RAE vasca. Tengo que reconocer que no sé euskera, pero bueno, era... El título de la iniciativa era Itzorduak, que es el momento de hablar, es el momento de escuchar, es el momento de participar. Muy bonito. Bueno, llega marzo de 2015 y decís adiós entre lágrimas con Mikel Laboa de telón de fondo. Bueno, ¿por qué decís adiós? ¿Está todo conseguido? ¿Ese es el motivo? Supongo que no. ¿Y ahora qué? Bueno, pues realmente, bueno, para muchas personas que no estaban dentro de nuestra organización, el anuncio que hicimos en octubre de 2014 de que en marzo de este año íbamos a dar por terminada la trayectoria, para muchos supuso una sorpresa y realmente tuvimos que explicarlo mucho. Pero todo esto provenía de un debate asambleario profundo. Una vez que se produjo ya el cese definitivo de la violencia de ETA, Lokarri, bueno, miró hacia adentro y quería saber si había cumplido su misión o no, o cuáles eran los pasos que tenía que dar. Empezamos a hablar un poco entre las personas colaboradoras y socias de cuál debería ser nuestro final y cuándo. Entonces, bueno, comenzamos ese debate porque siempre, como movimiento social, teníamos vocación de desaparecer algún día. Comenzamos a hablar. Claro, nosotros siempre habíamos exigido a los partidos políticos que hicieran ejercicios de consenso, entonces una decisión tan trascendental no la podíamos tomar por mayorías, con lo cual el debate fue bastante intenso, porque bueno, pues cada una tenía un poco, aparte te puedes leer los estatutos de Lokarri, pero cada uno tenía, ¿no?, en su imaginario... ¿En euskera o en castellano? En bilingüe, está, bueno, está pero, todo. Entonces nos leeremos, vamos, todo el mundo estamos aquí, lo leeremos religiosamente. Eso es, entonces, pero bueno, cada uno podía hacer su propia interpretación y queríamos que esa decisión fuera conjunta, ¿no?, de todos y todas las personas colaboradoras. Entonces, bueno, el consenso al que se llegó era que habíamos tenido parte importante en lograr que el proceso de paz fuera irreversible, pero había personas que querían terminar allí y había otras personas que querían continuar indefinidamente. Y tomamos un criterio, que fue el de no pedir, no impedir. No pedir a la gente que quería terminar que siguieran para siempre, y no impedir que las personas que querían seguir, pues terminar radicalmente. Y entonces se puso un criterio temporal. Pusimos 2 años de plazo, este debate empezó en 2012, y dijimos que hasta diciembre de 2014, en esos 2 años, se abría un periodo que podía ser fértil, porque no había elecciones, donde Lokarri podía hacer su última contribución. Y así fue, es en ese marco donde están el Foro Social, la iniciativa Itzorduak. Entonces, una vez que se cumplió ese momento y que luego realmente ya venían elecciones, que siempre contamina un poco, contaminaba nuestra actividad porque no queríamos influir de ninguna manera, ya fue cuando anunciamos nuestro final. Sí que queríamos dejar claro que Lokarri terminara no era que el proceso de paz estaba ya finalizado, sino que creíamos, afortunadamente, que nuestra labor había terminado y que había otros espacios más específicos en torno al tema de presos, en torno al tema de derechos civiles, en torno al tema de reconciliación, donde se podía intervenir. Entonces, que nuestra labor había terminado, pero que la sociedad tenía que seguir siendo activa y para eso, bueno, pues que existían los espacios para hacerlo. Y elegimos nuestro final, que también era algo que queríamos hacer. Y el 7 de marzo hicimos el último acto, el acto de despedida de Lokarri, y ahí terminó. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vamos, sin lugar a dudas, desde aquí consideramos que la paz es un proceso y que nunca se acaba. No sé si por suerte o por desgracia, pero que no es algo estático, sin lugar a dudas. Bueno, nos has recomendado una última canción que nos ha sorprendido, a pesar de que sabemos que Michael Jackson es un personaje central en la cultura vasca. Y que ha cortado muchos árboles con un hacha, ha hecho traineras, ha hecho todo ese tema. Pero a pesar de eso, somos muy curiosos y nos ha sorprendido que hayas elegido para cerrar el programa la canción de Michael Jackson, Man in the Mirror. Cuéntanos, Ana, por favor. Sí, o sea, primero voy a decir claramente que jamás he sido fan de Michael Jackson. Bueno, esto saben los oyentes que no, nunca lo nunca, creerán. Vamos. Pero que de repente un día se me apareció esta canción, tampoco es inglés, entonces, pero se me apareció esta canción con los subtítulos. Y me pareció que el contenido encajaba perfectamente, tanto con nuestro trabajo como con el deseo que tengo yo para la convivencia en Euskal Herria. Viene a decir la canción algo así como que cualquier cambio empieza por ti misma, por el hombre que tienes enfrente del espejo. Si quieres hacer un mundo mejor, empieza por ti. Si algo he aprendido durante estos años es que hay que escuchar a otras personas, hay que tener todos los relatos delante. Luego ya tú tomarás tus propias decisiones, pero que tienes que tener todos los relatos, tienes que escuchar todo, tienes que ser empática sobre todo con las personas que han sufrido y ser insistencialista, esa palabra que no existe pero que ya la hemos integrado totalmente. Y ser insistencialista y que el cambio también tiene que empezar por una misma. Bueno, pues decir que a todos se nos ha aparecido Michael Jackson alguna vez en nuestra vida, siempre en habitaciones oscuras y tal, como se queda muy clarito, lo ves. Y nada, despedirnos. Muchas gracias a Enrique con esos dedos vertiginosos que controla todo y que está sepultado detrás de una montaña de cables y que solo vemos el cobre centellar de sus dedos. Muchas gracias, Ana Elvira, por estar aquí hoy con nosotros y venir desde la misma Pamplona, desde la misma Iruña, desde la mesma. Y nada, nos despedimos, me despido Jaime, hasta aquí Godzilla en Madrid y muchas gracias. A vosotras. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. eyes. There was a window home, not an echo to love. Could it be really me pretending that they're not alone? Oh, well, oh, deep in the sky, somebody's broken. Sapore di mare, antimilitare.